Gustavo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, saludos a todos por allá. Gracias por tomar la llamada, Gustavo. Pues ya conversábamos cuando pactamos la entrevista, Gustavo, la intención aquí en Cosa Pública 2.0 es tratar de ofrecerle a nuestros radioescuchas qué panorama tienen distintas organizaciones sobre lo que ocurrió el año pasado, en este caso en la minería. ¿Qué apuntes iniciales podrías compartir con el auditorio de Jalisco y de otras partes del país? Bueno, yo creo que vale la pena decir que en el 2007 la minería y resistencia en contra de la minería, bueno, pues pone una serie de claroscuros, ¿no?, que explican lo acontecido en el 2017. Mira, hay que informar a la gente que el año pasado se alcanzó la cifra récord por parte del gobierno mexicano al haber entregado 25.557 concesiones mineras para su explotación en el territorio mexicano. Ya en alguna llamada anteriormente le hemos explicado un poquito que las concesiones mineras suponen el permiso para poder extraer los minerales del subsuelo sin que necesariamente, por parte del gobierno mexicano, hacia particulares, sin que necesariamente estos particulares que tienen esa concesión pues tengan la propiedad del suelo. De allí que se deriven los conflictos en torno a la minería. Bajo esta lógica, decir, bueno, pues que a pesar de que el gobierno mexicano ha insistido en entregar las concesiones mineras, bueno, pues también del lado de las resistencias hemos tenido avance en ese sentido. El año pasado, por ejemplo, se otorgó finalmente un amparo que zanja un proceso emblemático en torno a las concesiones mineras en Guerrero, en una comunidad MEPA, San Miguel del Progreso. Uh-huh. Se amparó desde hacía algunos años porque justamente su territorio fue entregado en concesión minera. Ampararse en contra de esta concesión, el gobierno mexicano, a través de el secretario de Economía, pues insistió en que iban a haber la posibilidad de mantener esta concesión y combatir en los tribunales la decisión de los jueces, y en ese sentido pues la petición o reivindicación del pueblo indígena. Y finalmente, al final del proceso, bueno, pues no solamente se ganó el caso, sino que además hoy en día, como emblema, pues podemos decir que San Miguel del Progreso es una comunidad que está libre de concesión minera, no solamente libre de la minería, sino que en su territorio no podrá volver a ser entregado en concesión para ningún otro particular. Ese tipo de avance lo tuvimos durante todo el transcurso del año, no solamente en el sur, no solamente en Chiapas, no solamente en Guerrero, también al centro y al norte del país tuvimos avances importantes. En San Luis Potosí, durante todo el año, estuvimos trabajando en algunos municipios con logros muy relevantes, no solamente en términos de los avances que pudimos obtener con comunidades, pueblos indígenas, ejidos, sino además con autoridades constitucionales de algunos municipios, pues que entendieron el abordaje que planteamos y el peligro que supone para sus propios términos municipales la minería, tal y como opera hoy en México. No solamente tuvimos logros en este sentido, sino que además en el proceso de organización de las resistencias antimineras nos parece que también hubo avances ostensibles. El año pasado, por ejemplo, en el 2017, en septiembre, nos reunimos el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero en Costa Rica para determinar las líneas a seguir en cada uno de nuestros países para los próximos 2 años. Hay que decir que al Movimiento Mesoamericano, que originalmente y hasta el año pasado pertenecíamos a organizaciones de Panamá hasta Canadá, se han venido a sumar organizaciones de Ecuador, se han sumado organizaciones de Perú, se han sumado organizaciones de Colombia, Y en ese sentido, bueno, pues estamos tratando de vincularnos también con las resistencias antimineras que existen en el cono sur, ¿no? La puerta de entrada son estos tres países que hemos podido lograr incluir en el movimiento mesoamericano. Y allí nos hemos fortalecido, nos hemos ensanchado, hemos crecido. Y un avance más en esta misma línea importante, ya desde la red mexicana de afectados por la minería, hace algunos años habíamos coqueteado, permítanme la palabra, con otro espacio importante de resistencia a nivel Latinoamérica, que es la red latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales. Y finalmente, bueno, pues hacia finales del año pasado, compañeras nuestras en la red tuvieron la posibilidad de poder asistir al último encuentro de esta red para reforzar los vínculos y para pues reconocernos en los espacios de resistencia. ¿Qué tal, Gustavo? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por ese balance. Y sí, son cuestiones muy importantes que nos estás comentando, sobre todo en el tema de la resistencia. Quería preguntarte, siguiendo en esta línea también, el día de hoy hay un comunicado de REMA que fija posicionamiento ante los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería. Específicamente ahí advierten de los riesgos de estas nuevas etiquetas de responsabilidad social. Ahora incluso hay una etiqueta de minería sustentable que está circulando, me parece, entre los empresarios y con el favor de los gobiernos. ¿Nos puedes comentar un poco de los riesgos o la realidad que hay más allá de estas etiquetas de supuesta responsabilidad ambiental o social, el impacto de la minería? Sí, el comunicado obedece justamente al hecho de que vemos con preocupación cómo las corporaciones mineras reconocen, por un lado, pues que las resistencias avanzan y buscan nuevas maneras, nuevos mecanismos para poder mandar mensajes tranquilizadores a la opinión pública de por qué la minería no es riesgosa para el medio ambiente, para los pueblos. En ese sentido, ellos han venido afinando un discurso muy vinculado al discurso de la economía verde, ¿no? Que no es otra cosa sino que el capitalismo, digamos, en su versión más fina y acabada, versión de acumulación del capital que pretende pintarse de verde, hacer un greenwash para pues que sea menos cuestionada. Allí incluimos no solamente los términos de minería sustentable, los de responsabilidad social corporativa, sino que además denunciamos un conjunto de políticas públicas que no tienen que ver solo con el discurso, que pasan por un discurso, digamos, de devolverle a las comunidades la riqueza que se extrae de su subsuelo a través, por ejemplo, de políticas públicas como el Fondo Minero, que no son otro tipo de políticas, sino aquellas que van a facilitar justamente el otorgamiento de permisos por parte de las autoridades que los deben de dar. Pensemos justamente, por ejemplo, en el Fondo Minero. Entre los veintitantos permisos que una minera tiene que obtener para poder operar y extraer los minerales del subsuelo, está el permiso de uso de suelo por parte de los gobiernos municipales. Pensemos en concesiones mineras ubicadas en municipios muy pobres, pero con una riqueza importante en el subsuelo. Pensemos que estos municipios son pobres porque no tienen un presupuesto público suficiente para poder hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos y a las responsabilidades que como autoridades tienen frente a ellos. El Fondo Minero es un mecanismo justamente que viene a facilitar que los gobiernos municipales entreguen permisos a las mineras que quieren explotar los minerales en su subsuelo a cambio de incentivos económicos otorgados por las mismas empresas a través de las instituciones del Estado para que lleguen a los municipios. De modo que en muchos casos se suple incluso el presupuesto público derivado de una hacienda que redistribuya la riqueza que el país genera por el dinero directamente entregado por las empresas mineras a estos municipios a través de la SEDATU. Entonces, nos parece que el gobierno de la República, además del discurso que pretende lavar la cara de la minería, está generando incentivos perversos, incentivos económicos perversos, a garantizar que más allá de las instituciones federales, otras autoridades que salen del ámbito de su competencia, como las municipales, faciliten también la entrada de las mineras a los territorios a través del otorgamiento de permisos. Gustavo Lozano, la explotación minera es una de las dinámicas de acumulación de capital, me parece, más lesivas para los mexicanos, para los mexicanos de abajo, especialmente por el volumen de territorio que necesita, de agua, de devastación ambiental que deja, pero también es uno de los recursos que podríamos decir más regala el Estado mexicano a las corporaciones privadas. No es que otros no, pero me parece que es de los más exagerados. Recuérdanos al auditorio dos cosas. Uno, la extensión de este récord histórico de concesiones mineras, qué porcentaje del territorio abarca, y la segunda, del negocio minero, del gran volumen del negocio minero de más de 20 mil millones de dólares al año, ¿cuántos se quedan a las arcas mexicanas? Uy, son preguntas bien complejas. Mira, déjame te doy estos datos. Según la propia Cámara Minera de México, la minería ocupa el sexto lugar de generación de divisas en el país, después del sector automotriz, del turismo, de las remesas. La electrónica. Dos o tres. La electrónica. Exacto. También. Uh-huh. Exacto. Eso por un lado. Digamos que el tamaño del negocio que combatimos es el sexto generador de divisas en el país. No es menor, es un gran negocio. Hay muchos intereses allí involucrados. El año pasado, una de las, no le quiero llamar logros, pero una de las cosas que más valoramos ocurrió dentro de la red mexicana afectados por la minería fue la incorporación de un colectivo a nuestra red que se llama Geocomunes. Ah, claro que sí. De geógrafos muy potentes, con una capacidad enorme de explicar lo que ocurre con la minería en los territorios a partir de infogramas o de mapas que ellos mismos generan con información pública que está ahí disponible. Históricamente habíamos hablado de que esta cantidad de concesiones que decía yo al principio de la conversación había entregado el gobierno mexicano suponía algo así como el 30% del territorio nacional. Este es un porcentaje erróneo porque normalmente la contabilidad que se hacía por parte de diferentes organizaciones que trabajan en el tema tenía que ver con contabilizar doblemente aquellos polígonos de concesiones mineras que se superponían unos sobre otros. Uh-huh. Había una doble contabilidad. La realidad parece que tiene que ver con una cantidad de entre el 13 y el 15% del territorio nacional entregado para la explotación minera. Sigue siendo una cantidad elevada, porque a ese porcentaje habría que sumarle otros megaproyectos que también existen en los territorios. Recordemos pues que estamos hablando solamente sobre minería. Pero si a la minería le sumamos, por ejemplo, transgénicos, si le sumamos, por ejemplo, grandes represas, si le sumamos, por ejemplo, fracking, petróleo. Concesiones de agua, ¿no? Exactamente. Si sumamos todos estos megaproyectos contrarios a la lógica de la reproducción de la vida en el país, bueno, pues tendremos un porcentaje mucho más amplio de territorio que ha sido privatizado o entregado a particulares para que puedan realizar sus negocios. Gustavo, solamente no sé si recuerdas la cantidad de impuestos que pagan la industria minera. Pues mira, te repito, algo confuso, porque se paga una cantidad de dinero por ejemplo, mantener la concesión minera, ¿no? Ahí se pagan algunos derechos, se pagan otros impuestos por la propia explotación minera, y lo triste o lo complejo, digamos, de esta contabilidad, por el hecho de que muchas empresas mineras, muchas minas, allí mismo donde extraen el mineral, lo benefician, es decir, el mineral no sale de la planta o de la mina en estado puro, digamos, ¿no? Ahí mismo se beneficia, por ejemplo, en el caso de Carrizalillo, de la mina Los Filos, allí mismo lo que si la gente fuera, que ahora es imposible entrar por la violencia que hay alrededor, pues vamos a ver un laboratorio, además de la mina, donde se produce el doré, es decir, los lingotes, pero además vamos a ver pistas de aterrizaje donde entran, aterrizan y salen aviones que se llevan este oro directamente a Canadá sin que exista una supervisión de algún funcionario del Estado mexicano, de modo que al final del día pues las mineras reportan las cantidades que ellos mismos deciden reportar de acuerdo a sus intereses. Claro. ¿No? Es muy probable que sea que los impuestos que las empresas reconocen que pagan y el que el gobierno mexicano reconoce que pagan las mineras, pues no sean los que deberían de ser. Así es. Pero en definitiva, al margen de esto, la gran riqueza producida, económica producida por las mineras, no se queda en las localidades afectadas, o no se devuelve, digamos, de manera equitativa a las localidades afectadas, ni tampoco al Estado mexicano. Y esta es una de las denuncias que hacemos justamente en el comunicado de hoy, ¿no? Estas riquezas que se extraen del subsuelo mexicano a costa de los propios pueblos, a costa de los mecanismos de reproducción local de la vida, del medio ambiente, pues están yendo a otros países. Así es. Gustavo, nos gustaría hacerte un par de preguntas más, pero tenemos que hacer un breve corte de estación. ¿Nos aguantas un minuto aquí al teléfono? Claro que sí. Vamos al corte y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 con Gustavo Lozano de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Gustavo, me gustaría detenerme ahora en esta parte que bien remarcabas al principio de las resistencias. Por un lado, la anterior entrevista hace más o menos 6 meses, 5 meses, nos destaca, bueno, a mí me pareció destacada una cosa que nos decías que es muy importante, la gran cantidad de comunidades que siguen el camino de San José del Progreso y se están declarando territorios, pueblos y comunidades libres de minería. Si mal no recuerdo, en aquella ocasión nos decías que son 2,000 comunidades mexicanas que están en esta situación. ¿Es así? ¿Nos puedes compartir esa información? Sí. Efectivamente, es la cantidad de la que hablábamos hace 6 meses. Parte de los propósitos de Año Nuevo, digamos, de la red, tiene que ver justamente con clarificar esta cantidad de territorios libres de minería. Hay unas razones. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, no puedo decir nombres porque todavía el proceso está continuando. Y justamente las autoridades para no entorpecerlo nos han pedido que no divulguemos, pero el año pasado, hacia finales del año pasado, logramos que se firmara un acta de ayuntamiento, el cabildo de un municipio, donde se declara el municipio como territorio libre de minería. Dentro de este municipio hay alrededor de 30 y tantos ejidos, además de la cabecera municipal y otras comunidades rurales. Entonces, parte de la contabilidad que nosotros como Red Mexicana Afectados por la Minería tenemos que hacer justamente para clarificar estos datos, pues tiene que ver con definir los criterios de la contabilidad. Así ¿qué es. Contamos? Ayuntamiento, municipio, perdón, contamos ejidos, contamos comunidades, contamos pueblos indígenas, en fin, esta parte más fina, ¿no?, es la que nos falta a nosotros todavía construir, y estamos en ese proceso. Lo que estoy en posición de decirte es que desde aquel momento en el que hablamos hace efectivamente 5 o 6 meses, hemos avanzado ostensiblemente en este proceso. Se liberaron más comunidades o más territorio en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, perdón. Vamos avanzando en este proceso. Vemos con gusto. Hay que decir que las redes sociales y el correo institucional de la Red Mexicana Afectados por la Minería casi cada semana está teniendo peticiones para que vayamos a las comunidades o a ciertos municipios pequeñitos donde los gobiernos son los propios vecinos, a que les platiquemos qué supone un procedimiento de este tipo, qué garantiza en términos de la protección del territorio, de la defensa del territorio. Y en ese sentido, bueno, pues ahí también quiero decir que hay un saldo positivo desde la red, porque el año pasado fue un año de profunda expansión de las organizaciones que trabajamos en la red, en términos de que empezamos a abarcar estados en los que o en algún momento hicimos algún trabajo o en los que nunca habíamos hecho algún trabajo, ¿no? Desde este punto de vista, yo quiero afirmarles que la red se encuentra muy fortalecida y en franco crecimiento. Son sin duda buenas noticias y bueno, se reflejan indicadores. El Observatorio de Conflictos Mineros que se edita allá en Chile ubica a México como el país con más conflictos mineros en toda América Latina con 43. Pero la siguiente pregunta relacionada con esto de mi parte, Gustavo Lozano, es la información que nos dabas. México, digamos, estas comunidades y pueblos tienen contactos con Centroamérica, pero dices que también tratan de establecer ya contactos con organizaciones que resisten las dinámicas de acumulación de capital mediante la minería en Sudamérica. ¿Hay posibilidades eventualmente de alguna protesta latinoamericana? ¿Se está trabajando una articulación de esta naturaleza? Sí. En realidad tenemos relación y contactos a través de diferentes mecanismos con resistencias en América del Sur. Nos conocemos, les conocemos, nos conocen. Pero lo que hemos ido empujando desde México, desde la red mica, afectados por la minería, es el fortalecimiento de este espacio, digamos, multilateral, que es el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, que como decía yo, históricamente ha abarcado organizaciones de países desde Canadá hasta Panamá. El año pasado, decía yo, se integraron los tres países más al norte en el Cono Sur, con sus propias organizaciones, y pues la tarea, incluso la tarea que les hemos encargado ellos mismos, es que nos faciliten la conexión con las resistencias que ocurren más hacia abajo, ¿no? Fíjate que me faltó incluir en estos tres países que comentaba a Perú, ¿no? Perú es otro país que tiene un montón de resistencias importantes y que ahora también forma parte del M4. Habría que decirle a la audiencia que cuando la OCMAL ubica a México con la mayor cantidad de conflictos mineros en América Latina, esto, digamos, tiene dos caras, ¿no? Esto significa que la minería en México es muy violenta, ¿no? Por un lado, que hay mecanismos, como decíamos, ya muy afinados por parte de los gobiernos y de las empresas para poder entrar a los territorios, pero los conflictos no ocurren solo por eso, o no ocurren necesariamente por eso. Los conflictos ocurren o aparecen o se gestan cuando los afectados o potenciales afectados deciden no tolerar esas injusticias. Y si en México tenemos la mayor cantidad de conflictos por minería, y yo me atrevería a decir socioambientales en general, en comparación con los hermanos latinoamericanos, significa que además de que tenemos un gobierno muy neoliberal, corporaciones asentadas en el territorio mexicano muy fuertes, pues también tenemos una ciudadanía cada vez más informada y dispuesta a no tolerar las injusticias que juntos, gobiernos y empresas, cometen contra ellos. Gustavo Lozano, una última pregunta de mi parte tiene que ver es en el contexto en el que estamos ahora, el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, recordando pues que buena parte de esa violencia viene generada por las empresas, sobre todo canadienses, y se ha investigado y señalado que en algunos momentos incluso con el respaldo del gobierno canadiense. En este marco de renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿está involucrado el tema de la minería? ¿Podría ponerse aún peor el panorama de violencia y despojo en el país? Mira, déjame platicarte que el año pasado, ahora mismo no tengo claro si fue en agosto o fue en octubre, yo mismo hice parte de una delegación de 9 defensores de derechos humanos que fuimos invitados por una coalición de organizaciones canadienses a una gira de trabajo con universidades y con parlamentarios canadienses después de la visita del primer ministro canadiense a México, porque justamente nos llamó la atención, y a ellos también, el hecho de que la minería no fuera un tema, pues dentro de la gira del ministro Trudeau. Y en ese sentido, bueno, nos invitaron para dialogar pues, con otros actores canadienses sobre el tema. Y la posición de Canadá es muy clara, ¿no? Hay que decir que tuvimos entrevistas directamente con los responsables del gobierno canadiense para atender las relaciones con México, y a pregunta expresa de nosotros, a pregunta expresa mía, en relación con varios casos, particularmente uno, el de Chicomucelo en Chiapas, en donde hemos podido demostrar y tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno canadiense, que el embajador canadiense en México sabía, tenía conocimiento de que la minera Blackfire estaba corrompiendo autoridades mexicanas justamente para el otorgamiento de permisos allá en Chicomucelo, en Chiapas, y no hizo nada. El gobierno canadiense contestó a esta pregunta mía expresa de qué podemos esperar de ellos, ¿no?, en relación con este tipo de actitudes de sus representantes en México, que no mucho, dijeron que no mucho, que les daba mucha vergüenza lo que estaban escuchando, que no les parecía aceptable, pero que la prosperidad y riqueza de Canadá se afincaba justamente en su industria extractiva que operaba fuera de Canadá. Le pregunté entonces si estaban ellos de acuerdo con que nosotros pusiéramos los muertos y los territorios, y agacharon la cabeza. No respondieron, ¿no? Pues, para nosotros es muy claro, el gobierno de Canadá en este punto no es un interlocutor válido en relación con el fenómeno de la extracción minera en México. El gobierno de Canadá respalda la operación de sus empresas en México, les facilita apoyo no solamente técnico en términos del conocimiento que puedan tener del territorio mexicano, sino además que llevan a cabo una política o una diplomacia económica desde sus oficinas en México, la embajada, para facilitar el camino de las empresas extractivas en nuestro territorio. Así es. No podemos esperar nada del gobierno de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de México. Y por eso es bastante alentador lo que estás compartiendo información, Gustavo Lozano, de que se están extendiendo las redes entre los propios pueblos, organizaciones y comunidades de Mesoamérica y de otros países de América Latina. Te agradecemos enormemente tu generosidad, Gustavo Lozano, de compartir toda esta información, este balance. A mí me parece esperanzador lo que nos dices, de que van creciendo las resistencias frente a esta dinámica de acumulación de capital tan violenta, tan devastadora, tan sembradora de muerte. Muchísimas gracias, Gustavo. Al contrario, solamente mandaré un mensaje a la audiencia. Sé que probablemente claro, entre ellos hay organizaciones y hay personas afectadas o cercanas a personas afectadas por el modelo extractivo minero en México. Y parte de lo que el año pasado estuvimos trabajando, y esto me parece relevante para cerrar mi intervención, claro, es el tema del derecho a la consulta, ¿no? Durante años, el Movimiento de Derechos Humanos en México hemos reivindicado el derecho a la consulta como un mecanismo de toma de decisiones o de consideración de los intereses de los afectados o posibles afectados para ir adelante con los proyectos. Desde la red tenemos mucha claridad que ese discurso nos ha sido robado. Ese discurso ha sido retomado tanto por el gobierno como por las empresas. Y vemos allí, digamos, uno de estos mecanismos de los que hablaba yo hace rato como política pública. Ahora hay mucho interés por parte de las empresas y el gobierno por generar protocolos para las consultas en las comunidades y poder permitir, pues, que los proyectos extractivos avancen. No creemos, en ese sentido, que el derecho a la consulta y las consultas mismas garanticen la posibilidad de que los proyectos sean efectivamente aceptados por las comunidades con la información debida por parte de los promotores de los proyectos. Para que una consulta sea efectiva en estos términos, pues no debe haber o no debería haber la disparidad que hay entre el consultado y el quien consulta, ¿no? El nivel de pobreza que hay en nuestras comunidades es tan dramático que no, el Estado mexicano no es capaz incluso de garantizar elecciones limpias en ese sentido, ¿no? Menos podríamos esperar eso de empresas que consultan a comunidades o del propio gobierno que consulta a comunidades para la toma de decisiones sobre un proyecto promovido por un particular. Sin duda. Desde ese punto de vista, lo que le estamos diciendo al gobierno con el avance que hemos tenido en el tema de declaraciones de territorio libre de minería, es que rechazamos la consulta promovida por ellos, nos autoconsultamos como pueblo, y lo que exigimos ahora es que esa consulta que ya nos realizamos a través de medios legales, como son las asambleas agrarias, por ejemplo, o las asambleas de los pueblos indígenas, o, por ejemplo, las asambleas de los ayuntamientos en diversos municipios, pues que estas consultas, que son perfectamente legales y válidas, sean respetadas por las instituciones y por las empresas. Muy pertinente esta información, Gustavo Lozano. Muchísimas gracias de nuevo por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y estamos acá para cuando se les ofrezca. Gracias. Un abrazo grande. Igualmente para ti, Gustavo Lozano de Rema. Vamos a una pausa y continuamos con más información.